entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más, pues eso, haciendo un poquito de programa de radio para que intentar pasar un buen rato. A ver, que parece ser que no me oyen. Hola. Uy, madre mía. Esto no es normal. Esto no es normal. A ver, ¿me oye alguien? No, no. Hola, hola. Hola. Hola, pues no sé si se me oye, creo que sí. Bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo, estamos aquí hoy, que es viernes, pues por supuesto con Esther, a ver si conseguimos que se nos oiga algo o no se nos oye nada. Espérate, a ver, es que lo intento, a ver, uno, dos, sí, ahora ya, por fin, ¡ay! Esto de no estar en el estudio lo llevo muy mal algunas veces. Bueno, pues eso, que por aquí estamos con Esther para hoy, como habéis podido apreciar con este primer tema para empezar, esa canción del pirata, y eso es porque algo tiene que ver con lo que vamos a hablar. Buenas tardes, Esther. Muy buenas tardes, Bernie. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, hoy, a ver, estamos en la emisora de radio de música, y hasta el momento no hemos hablado de música, por lo menos conmigo. Contigo no, hemos hablado de música. Conmigo no. Pero contigo no, y hoy sí vamos a hablar de música, pero de una música especial. Sí, una música especial, porque he dicho, vamos a fusionar pasiones, dos de mis pasiones. Ajá. Música y literatura. Vamos. Y es posible, ¿eh? Lo sí, hemos sí. conseguido. El claro reto sí. estaba difícil, pero lo hemos conseguido. Porque ha habido pues obras de la literatura española, hispanoamericana, que se han convertido, bueno, obras y pues motivos, personajes, que se han convertido en canciones. Efectivamente. Y ahí uh-huh. la primera que hemos puesto precisamente ha sido esa canción del pirata, esta versión hecha por Tierra Santa. Una uh-huh. de las más conocidas a nivel del rock, aunque hay más. Uf, que sí hay, madre mía, yo creo que la canción del pirata se lleva la palma. Ese personaje tan libre, pues yo creo que a lo mejor algo tiene que ver con la filosofía, ¿no? Del rock y del heavy. Entonces hay bastantes versiones. Por ejemplo, como has dicho bien, la de Tierra Santa es de las más conocidas. Pero hay una de Darmur, hay otra de Sangre Azul, del desaparecido grupo. Hay otra de Lancelot, que tampoco, pues adiós, hasta luego, ese grupo duró bastante poco. Y luego otra de Casis, de un grupo de heavy argentino. Así que hasta cruza el charco, la canción del pirata. Es que el señor es Pronceda, muchos Pronceda. Es mucho Pronceda, ¿eh? Es un tipo bastante curioso, genial, como todos los que solemos traer por aquí de paseo. Espronceda no solamente escribía, bueno, sí, sus personajes eran antihéroes. Era un pirata, un corsario, un mendigo, un reo de muerte. Vaya, que no era, no sé, no una estrella de rock, pues no. Precisamente, no se las hubiera, pero no se iba a un político, mejor. Uh-huh. No se iba por ahí al rey tampoco, se iba a los que estaban marginados, fuera del sistema. Así que bueno, esos con 10 cañones por banda, pues han dado mucho, mucha, mucha guerra, pero bueno, bien. Uh-huh. Bueno, si te parece, porque tengo un pequeño problemilla con el teclado, pero vamos a poner alguna de esas otras versiones, aparte, si te parece, esta de Darmour, uh-huh. Que es todo un trueno y cañonazos a punta pala. Así se despierta el personal, que por habrá salido de la siesta y esas cosas. Ajá. Pues ponemos esta canción del pirata versionada por Darmour y ahora seguimos. Muy bien. Ya. Sí, sí, y tan de acuerdo. Y a mí me la hicieron aprender en sexto de GB. Entonces, el principio y un poco más. Uh-huh. Luego, no. En ese momento, yo no la recordaba con cariño, pero luego va pasando el tiempo y dices, eso forma parte de tu vida. Y si todo el mundo sabe algo de Espronceda, lo sabe por ahí. Ah, efectivamente, eso es. Además, yo creo que es el más conocido de todo lo que ha escrito, que tiene muchísimas cosas, claro. Que sí tiene, ya te digo, tiene obras importantes, El estudiante Salamanca, El diablo mundo, son muy grandes. Y luego tiene un canto, que se llama Canto a Teresa, que se lo dedica pues a Teresa Mancha, a su pareja que había fallecido. Uh-huh. Así que Bueno, es que de Espronceda hay una parte oscura también. Si quieres la contamos, pero... Pues, cuenta un poquito, así... Hay una parte un poco oscura rozando la necrofilia, vamos. De aquí de Espronceda. La quiso desenterrar. Vaya. La quiso llevar a su casa. Eso no lo sabía pero, yo. Pero lo pillaron. Así que, pues eso. Mejor, pues yo creo que sería un arrebato de locura y de delirio de ahí, de no saber un poco separar y decir, pues ha fallecido, pues hasta ahí llegamos. Así que sí, sí, sí que le pasó. Es que tiene un canto desesperado. Sí. Así que el canto sí. A Teresa es desesperado. Es una elegía por la muerte de ella, entonces es desesperadísimo. Pero bueno, bueno, luego tiene un poco de todo. Hay muchas cositas por ahí. Ya te digo. Y de mucha gente. Bueno, si te parece, como ya hemos hecho así un repasito, y es que si no, no vamos a no escuchar funde, tres canciones no y no nos funde, y esto no puede ser tampoco. Entonces vamos a pasar a otro tema que se ha hecho no solamente en rock, se ha hecho en muchos estilos musicales, muchísimos estilos musicales, y ese Palabras para Julia. Ya, es otro tema muy conocido, la verdad es que sí. Uh-huh. Se conoce casi más el tema, la canción, que el poema. Efectivamente. Curioso. Luego se utiliza mucho como recurso en las clases de literatura. Y se lo escribió José Agustín Goytisolo, uno de los Goytisolo, porque era una familia de escritores. Aquí nos pueden salir profesores, pues aquí nos salió la familia de escritores, el hermano mayor, y se lo escribe a su hija Julia. Es un canto, sobre todo el poema es pues a que disfrute la vida, ¿no? Sobre todo. Uh-huh. Y a vivir una vida así con sentido. Le pone el nombre de Julia a su hija en honor a su madre, que había fallecido. Y la verdad que sí que es positivo. Le habla un poco así de la vida, del camino. Y es chuli, a mí me gusta. Uh-huh. Se han hecho otras versiones, como bien dices tú, Paco Ibáñez. El cantautor y esa es fue la, el primero. Esa fue la primera que yo conocí y claro. Creo que es la primera, ¿no? Además. Sí, es la primera, empezó él, Paco Ibáñez, pero luego ha habido pues más versiones, hasta pasando por Rosa León, que cantaba para niños, sí. O Bebe, por ejemplo, que es otro ritmo totalmente distinto, pero nosotros yo creo que hemos traído... Pues en la línea del rock, ¿no? El más nos cañero. Hemos quedado por el más cañero, ¿no? El más cañero y de para todos. No dormir al personal, claramente. Sí, porque entre otras está también Ismael Serrano, también, está Rosalía. Hay muchísimos que muchísimo, también... Muchísimos. Y nos queremos despertar, y como nos queremos despertar, pues nos vamos a Orense. Pues nos vamos un poquito con Yossi. Los suaves. Y los suaves. Y la verdad que es un tema también alegre, desgarrador y de todo en esta versión. Así que vamos. Merece la pena. Vamos a escuchar un poquito. A ver si lo oímos. Por cada vida ya te empuja como un amigo interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida. invita a moverte, ¿eh? Joder, que sí, yo ya estaba de pie, ¿eh? No se me ve, pero ya estaba de pie. No, no te veo fuera, que... pero yo sí te veo, que estabas ya, ahí. Sí, sí, los demás no, que sí, que sí. Me faltaba nada para levantarme. Nada, nada. Está pues, muy bien. La pues... verdad que sí. Anima, y en estos días necesitamos ánimo. No necesitamos otra cosa. Y Mael Serrano y demás, con todo mi respeto, a mí es que me duermo ahora, me corto las venas, vamos, sí, hablando sí. así feo. Claro. Es que es un ritmo muchísimo más lento, muchísimo más tranquilo. Si quiero llorar, pues bueno, pues ese me va mejor. O me quiero ir a dormir o a descansar, uh-huh. me va mejor, que está muy bien, pero no es el momento. Uh-huh. Ah, así es, que... Es lo que pasa, que llegas y dices... A ver, están muy bien esas versiones, ¿no? Pero para... Uh-huh. Pero, sinceramente, para lo que dice esa canción... No, para no. mí no. No. Pero... No se golpizó lo que pensaría. Yo tampoco, pero... No sé, yo hablo por mí. No puedo claro, hablar por claro. Otro. Goitisolo no sé cuál le iría mejor, según el día. Me imagino. Y el ahora, ¿no? Uh-huh. Pienso yo. No lo sé. No sé, no he investigado sobre eso. Ah. Porque supongo que fallecería antes de poder escuchar sus versiones. Digo yo. Uh-huh. De su poema, no sé. La verdad así es que yo tampoco lo sé. No lo sé, es lo que tenemos que investigar. Hay que meterse en esto. ¿Y algún cotilleo de Goitisolo que tengamos por ahí? ¿O no hay? Yo creo que era un poco depresivo. A su hija la anima, pero ellos estaban todos un poco... Era un poco depresivo. Un poco chaf. Sí, sí, sí, sí. Dice, por ejemplo, cuando escribió el poema, decía que le hubieran cantado... Que esas palabras se las hubiera dicho su madre, ¿no? Para saber cómo afrontar la adolescencia y la vida. Así que por eso se lo escribe. Porque uh-huh. también surge como una necesidad que él tenía. Uh-huh. Eso te digo. Yo creo que, bueno, cotilleo, no lo sé. Pero ya te digo que era una familia, pues eso, todos escritores. Imagínate qué bomba de relojería. Sí. Yo creo que competirían, ¿no? Posiblemente, y se echarían de todo encima uno de otro, ¿no? a ver si yo publico más, a ver quién triunfa más. Yo creo que sí, que acaban todos un poco así. O también incluso, pues vaya porquería que has escrito. Claro, ah. yo lo hago mejor, ¿no? Lo típico. Claro. Yo soy el number one, tú ya ves. No, pero creo que eran todos buenos. Ahí estaban todos tocados por ese don. Y qué suerte, la verdad. Para sí, mí, a mí me parece una suerte. Y qué claro. suerte para nosotros también es poder disfrutar esas cosas que han dejado escritas, ¿no? Sí, que las hemos convertido en rock, en heavy. Qué chulo. Hombre, claro. Es que eso, no, tú, nadie lo pensaría, ¿no? Así de repente, un poema que se convierte en, pues pega de maravilla, queda fenomenal y a los hechos nos remitimos. Sí, no, y hay muchísimas, muchísimas cosas por ahí que llega mucha gente, pues... no está muy muy convencido de qué es o qué no es, pero pues esto me gusta y vaya letra y no sé qué, y luego resulta de que es algo conocido por otro lado, ¿no? Ya te digo que a ver, una de las características que tiene el rock es que yo por lo menos hablo desde mi punto de vista. Uno, que de cualquier cosa que le llega a un compositor, ahí está. Uh-huh. Aquí estamos viendo unos cuantos casos. Y la otra, yo lo siento mucho por los baladistas del mundo, pero que hay muchos, ¿no? Hay muchos a mí me gustan que también. Sí, pero baladas como las del rock no las hacen esos señores, ¿eh? También es verdad, ¿eh? O sea... Pero es que a mí, casualmente, es que el tipo de rock o el tipo de heavy o... Así, el que me gusta va en esta línea, curiosísimo, balada. Sí, sí. Impresionante, sí. A mí es que yo tengo un límite, lo siento, aquí no sé si queda bien, pero es que tengo un límite. Hombre, todos tenemos algún límite. Si en ACDC, no sé dónde se encuentra el límite, pero tengo un límite. El hard metal, por ejemplo, no sé, o hard rock, ¿no? No sé cómo, me cuesta un poco. La verdad que a lo mejor la aguanto un momento y luego... Pero es mi oído, ¿eh? Es sí, porque sí. ya físicamente es que soy incapaz, no es porque me niegue. Hombre, es como todo. Hay a quien le gusta el punk, el thrash y demás. Hay a quien no. Hay quien le gustan las baladas. eso va también un poco en gustos y también del momento, ¿no? Porque habrá momentos que te apetezca pegar más botes que otros o no sé. Sí, está clarísimo que sí. Pero es verdad, estoy de acuerdo contigo. Las grandes baladas son de rock. Para mí, desde luego para mí. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo que una balada española, además. No voy a hablar de grandes baladas que han hecho grupos extranjeros, ¿no? Pero que flipas. Yo voy a hablar de una balada hecha por un grupo de pop que se hizo muy muy muy famosa por parte de Mecano, ese hijo de la luna. Qué preciosa. Pues sí, lo siento mucho, pero a mí me gusta mucho más la versión la de Extravaganza. Es fíjate, la original es Mecano, pero en fin. No, pero le mete la caña que tú necesitas. Efectivamente, y la garra y la dureza de, porque esa canción claro, sí que es dura. A ¿no? ver, Ana Torroja, pues es otra cosa, es una voz también muy característica. Claro. Que te gusta o no te gusta, pero también es pues en la línea que estábamos diciendo. Claro, pero en la otra línea. Pero lo escuchas con la voz de Leo Jiménez extravaganza por detrás y claro. Pues la otra pues te relaja y la otra te anima. Efectivamente. Muy bien. Pues vamos a por otro. ¿Nos animamos más? Vamos a por otro que tenemos más, que al final no nos va a dar tiempo. ¿Pero a dónde nos vamos? Ahora, ¿nos vamos a La Mancha? ¿Quieres ir a La Mancha? Yo sí, yo me quiero ir a un lugar de La Mancha, me apetece. Tú quieres pelear, ¿eh? Yo quiero irme ahí, señor, que no son gigantes, que son molinos, ¿no? Mismamente. Por ahí. Mismamente es que nuestro querido Quijote, nuestro caballero de la triste figura, nos apareció el primer día. Hablamos de él, el día de los juegos, y hoy volvemos a traerlo. Porque es una apuesta segura, es un más uno, y don Miguel pues tiene que estar aquí. Efectivamente. Es que es el chapó de los chapos. Es que sí, es que no sirve para todo, ¿eh? Lo claro. Hemos usado de comodín para todo. Es nos que, ha venido para todo bien. Efectivamente. Es en que, casi todos los programas. En otros países, en otras culturas, está pues otro genio, ¿no? Pero aquí en España pues tenemos a don Miguel. Don Miguel lo unimos con Shakespeare y nos queda pues la leyenda perfecta. Queda don Miguel, es que le han dedicado de todo, pero es que le han dedicado hasta un disco entero. Y varios discos. Bueno, un disco que vamos a traer aquí. Vamos a traer un temita. ¿No? El disco aquí de Mago de Oz. Exacto. Ahí lo tenemos. Sí. La leyenda de La Mancha, es que con eso ya tenemos bastante. Efectivamente. Y yo tengo uno preferido, no sé si habrás elegido el mismo. No sé, tú dime, a ver si he atinado o no. ¿Cuál? Para mí es Molinos de Viento. Ah, pues no sé si habré atinado o no. No lo sé. Que Molinos de Viento, por eso, a mí es que me transmite muy buen rollo y dice cosas muy chulis. Hasta, pues eso, que de tu vida tú seas amigo el único actor. Ajá. Es que es así. Y es que así tiene que ser. O sea, no es que así es. Quijote se lo creía, ¿no? Se lo creía. Exacto. Actuaba en todo momento. Es a que valiente no le ganaba a nadie, aunque fuera un saquito de huesos. Efectivamente. Y no había quien lo parase, ni el pobre Sancho. Ni los molinos casi. Ni hasta los molinos. Que lo echan para atrás. Bueno, pues vamos a ver si atina o no atina. Vale. Escucha. Escúchame, no todo tiene un porqué. Un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de trozos del guión final. A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. verás que te he pegado el altavoz, no te lo puedo ¡nada! Pegar. No hay manera. No nos llevamos bien, la música y yo. Claro, no, el... A ver, el problema realmente es por cómo está aquí esto montado. Entonces, ya, pues, no pasa nada. Ya, ya hablaremos cuando estemos en el estudio, que tendrás que venir alguna vez, seguro, seguro, seguro. Bueno, haré alguna aparición esporádica de invitada, sí, ya veremos. Pues... Pero sí, iré, iré, iré. Claro que sí, tenemos además que intentar que vengan nuestros ganadores, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y hablando de ganadores, no hemos hablado del ganador de esta semana. Madre mía, pues sí, es lo primero que tenemos que contar. Pero esto, ¿cómo es? ¿Cómo podemos ser así? Madre. Ay, si es que... Porque hay ganador, yo ya estaba pensando, seguro que no. Se ha quedado desierto, me lo voy a llevar yo el disco. Pues no, te quedas con las ganas. Ay, vaya. Además. No, bueno, genial. Que me parece genial. Además, este va a ir seguro. Seguro que va a ir allí a recogerlo. Eso también te lo digo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, hombre. Pues de Madrid. Sí, sí, es de Madrid, es de Madrid. Yo, pues, casualidades de la vida. Hemos coincidido en conciertos y hemos coincidido en más sitios. No también. Digas. Sí, por sí, favor. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, Un gran tipo, que por supuesto, a ver, espérate que estoy buscando, a ver, ¿dónde estás? Que no te veo, aquí. Bueno, pues la respuesta que dio fue mar adentro. Muy bien, acertó. La pregunta, para quien no lo recuerde, era una película sobre alguien que quería dejar esta vida... ¿qué más dijimos? Que no me acuerdo. Creo que salía Javier Bardem. Sí, ¿no? Javier Bardem, efectivamente. Y que era un título. Era corto el título. Un título corto. Bueno, pues rapidísimo. Rapidísima fue su respuesta y ahí está. Sí. Y el nombre que cuando lo oiga, pues sé que le va a gustar mucho y además. Para este hasta tengo pensado a ver si encuentro el disco que le puedo dar, porque entonces le doy en todo el mundo. Se va a poner feliz, el doble de feliz. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues es nuestro amigo, se llama Charlie. Anda. Así como Charlie le conocerá muy poca gente, o mucha gente, la mayoría de la gente le conozca, pero para que se sepa que, porque hay muchos Charlies por ahí. Mi tío se llama Charlie, lo mismo le ha tocado a él. Pues ¿No? Me parece que no es tu tío. No. Me parece que no. Es Carlos Palomero. Es un gran amigo de la radio que comparte absolutamente todo en Facebook, todo lo que vamos poniendo. ¡Qué bien! Y demás. Y entonces, pues, encantadísimo de que encima le toque a alguien que está ahí apoyando a nuestra radio por ahí, a pesar de que... Pues por circunstancias de la vida, él pues no está metido en la radio, está con otras historias y tal. Ni creo que se meta en la radio, pero sí. Bueno, le gusta. Aquí nunca se sabe, oye. Pero sí es una cosa que le gusta escucharnos, le gustan nuestros programas. Así que encantadísimos de que haya sido alguien que es también un gran seguidor de. Muy bien, de Carlos. Radio. Charlie, genial. Pues nada, Charlie, que ya te daremos un toque y vamos. Hombre, Charlie tiene que venir sí o sí, ¿no? Jolín, ya me estoy imaginando la fiesta, con todo el mundo, con distancia, pero... Hombre, no sé si podremos hacer coincidir a todos, porque que venga el de Bilbao, que venga... De Murcia, que venga de Sevilla de Madrid, y que todos el mismo día. No sé si va a ser posible, pero lo intentaremos, ¿no? Poco a poco, cuando estemos en la misma fase. Exacto. Aparte, cuando estemos en la misma fase, a ver si pueden coincidir todos en el mismo día en venir allí, y si no, pues... Se les recibe igualmente. Les vamos recibiendo exactamente igual, por supuestismo. Así que... Bueno, pues... Por ahí me está sonando otra cancioncita, porque me ha saltado de una canción a la siguiente, Dios. Ahí de fondo. Pero vamos... Sí. Vamos a dejarla porque... Mira, esa la voy a dejar para el final. Esa canción me ha gustado y la voy a dejar para el final. ¿Y cuál es? La fiesta pagana. Ah, bueno, no sé si tiene que ver, pero va. No tiene que ver, pero bueno. Pero tiene que ver, porque el mago de Oz va en la línea. A fin de cuentas, todo lo que sea tener una buena música y claro. Encima ahora, como hemos estado hablando de poemas y vamos a seguir hablando, que nos hemos parado para contar lo de Charlie, pues la música no deja de ser poesía. Eso tenía yo puesto, jolín, que me has copiado. Sí, claro, es que te voy vigilando. Lo tengo puesto, es que yo siempre lo digo, la primera línea de lo que me he preparado era la música es poesía y la poesía es música. Siempre lo digo, ¿eh? Pues fíjate, para que no se te olvidara. Siempre lo digo. Y por eso ha salido este programa, la verdad. Es que es una fusión muy chula. Efectivamente. Y bueno, ¿vamos a por otro? Sí, pero de Mago de Oz. ¿Seguimos con el mismo disco? ¿Seguimos en La Mancha? Lo que quieras. Yo no sabía, como curiosidad, porque yo en esto soy un poco profana en la materia, que se llamaron de inicio Transilvania. Sí. Pues no me molaba nada. Uh-huh. Pues... me gusta más así, no sé. Sí. Mago de Oz, encima, el Mago de Oz. Todavía, también relacionado con la literatura. Efectivamente. Igual por eso me gusta más. Efectivamente, que Transilvania. De hecho... Bueno, Transilvania también. Pero... De hecho, hay un vídeo en el cual absolutamente todos se disfrazan de los personajes de Mago de Oz. No sé si lo sabías tú. Pues tampoco, porque yo ya sé un poco y otro poco que me lo cuentas tú. Así que genial. Pues, no, porque chulo. Pues estoy buscando la canción que es. Además, es un tema muy alegre, y que a pesar de los pesares, fíjate lo que te voy a decir, a pesar de los pesares, yo creo que lo que cantan en este tema, que no es de ese disco, todo hay que decirlo, pero es una invitación para, estemos en la circunstancia que estemos, pues que hay que hacer las cosas para disfrutar y sobre todo para ser feliz. Pues nos va de maravilla, porque nos hace mucha falta ahora. Bueno, pues el tema, para quien no lo sepa, que está por ahí empezando a sonar un poquito, porque no sé si lo oyes tú. Quería. Bueno, que cuando se nos muera la ilusión, que no la enterremos. Es básicamente lo que empieza a decir la canción. ¿La conocías? No. Bueno, pues... No. Pues se llama Hoy toca ser feliz. Anda, qué guay, pues me la apunto, oye. Apúntatela y mira el vídeo, porque el vídeo es divertidísimo con todos, absolutamente todos... Incluso en esa época estaba Jorge Salán, que va disfrazado de bruja, y absolutamente todos se disfrazan de todos los personajes. ¡Qué chulo! Pues curioso todo, curiosísimo. Muy recomendable. Bueno, pues... Bueno, apuntado queda. Ahora dime tú otra cancioncita por ahí, que me ibas a contar de... ¿De quién? De La Mancha, de Mago de Oz, ¿no me estabas diciendo? Sí, bueno... Es que a mí la que más me gustaba, no sé si la llegaste a poner, me he quedado con la duda de si era Molinos de Viento. Molinos de Viento es la que hemos estado escuchando antes. Ah, vale. La que tú no has llegado. Vale. Molinos de Viento, pero bueno, hay muchas otras. Tenía otras dos marcadas, señaladas como... A mí es que mientras estaba preparándolo, he estado escuchando el disco entero y la verdad que alguna vez la había escuchado... Pero me gusta, no sé, como que me valdría cualquiera. Pero la que da el título al disco, La Leyenda de la Mancha, o El Bálsamo de Fierabrás, nos podíamos tomar uno de esos, un bálsamo. Un bálsamo. Pero a ellos les sentó muy mal. Los bálsamos que, además, el que era un especialista en los bálsamos era Sancho Panza, ¿no? Sí, pues les sentó bastante mal. Así que no sé yo si nos teníamos que tomar un bálsamo de eso. Eran un poquito peligrosos, yo creo, ¿no? La barriga se les fue un poco, solamente podemos, hasta ahí podemos leer. Sí, sí, estaban en la venta y en la venta les pasó de todo. Y entre ellos lo del bálsamo, el bálsamo de Fierabrás, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, si no era Fierabrás era Frestón, pero el tema era de irse de un mago a otro mago, ¿ves? Estamos llenos de magos. Sí, estamos rodeados de magos por todos los lados. Por todos los lados. Entonces, así que lo que quieras, cualquiera de las, me da igual, la que quieras, la que tengas más a mano, ya te digo que me gustan todas. Y me quedo con todas. Por tener, tengo todas. Creo, no sé si tengo toda la discografía de Mago de Oz o casi toda. O sea, guay. En eso no hay ningún problema. Eso está muy bien, pero es que es gracioso. Volviendo a la canción, volvemos a la de antes, a Molinos de Viento, que decía en la letra: los árboles mueren de pie. Pues es que los árboles mueren de pie, como curiosidad, es el título de una obra de teatro. De Alejandro Casona. Para que veas tú. Escritor del siglo XX. Yo creo que hacen unas fusiones impresionantes, porque en otro tema he escuchado algo así como que la vida es sueño. Ha metido a Calderón también, vamos, sí, que sí. Estos son unos ilustrados, ¿eh? Sí. Para hacer las letras que se marcan, yo creo que para aprender literatura son un filón, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que tienen mucho que ver, que contar y luego mucha con cultura ahí leyendas, metida, con su Jesús de Chamberí también, con esos Gaia, en fin. Así que guay, guay. Es que esto de que dice que hacen folk, metal y metal sinfónico. ¿Cuántos metal hay? Yo me he vuelto loca aquí. Muchos, muchos. Pero es que hay, y además rock rural. Hay algunos que son hasta... el rock es tan inmenso que es que admite tantas mezclas, además, que claro, es difícil encasillar a determinados grupos y determinadas músicas, o sea. Es que yo he leído hoy un grupo que también podíamos, ahora lo traemos, y eso, Síncope, que ellos autodenominan rock rural. Sí, efectivamente. Porque son de Extremadura, sí, son de Badajoz, de la zona de la comarca de La Serena, efectivamente, de Quintana de La Serena y de Mérida, y ellos se llaman rock rural. Digo, yo me parto. Sí, sí. Si y, tú se lo llamas a alguien, eres rural, es como, me está insultando, pero ellos lo tienen claro, que lo que hacen efectivamente es diferente. Es muy diferente. Pues vamos a escuchar La Leyenda de la Mancha, un cachito, ¿sí? Y ahora nos vamos con ese rock rural también de Síncope para enlazar un poquito todo. Si claro. Porque además hay un tema que también es de un poema dentro de Síncope. Sí, sí, claro, claro. Por eso lo hemos traído a Síncope. No ha sido casualidad. Bueno, pues de momento vamos con ese Mago de Oz y su Leyenda de la Mancha. A ver. A ver. Tenemos el volumen un poco bajito aquí. A ver, sí. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya sabemos que hay un lugar bajo el sol. Hay muchos, pero este se refiere a un sitio muy específico y muy especial, ¿no? A ver, que no te oigo ahora. Espérate, ahora sí. ¿Hola? Ah, ahora. Uf, me lío a veces con esto. Nada, tranquilo. Bueno, pues ahora que hemos estado hablando un ratito de Mago de Oz, de su disco Leyenda de la Mancha, dedicado a ese gran Quijote y demás, vamos a pasar a los síncope. Sí, que no nos dé uno, que no sería una buena cosa. Efectivamente. En este momento, que no hay que ir al médico. No sé si hace... ¿Cuántos años hace? 3 años me parece que fue. 2, 3 años, no estoy seguro ahora mismo. Tendría que rebuscarlo. Síncope estuvo en Vicálvaro, en nuestro barrio, donde tenemos nuestra radio. Estuvo compartiendo escenario con Medina Zara. Nada más y nada menos. Y bueno, la verdad que fue algo impresionante. Y para los que no lo sepan, que creo que todo el mundo lo sabe, ¿tú sabes cuál es la característica principal del cantante de síncope? No, yo no. Me pilla mucho, no, pero a lo mejor hay alguno como yo. Sí, por eso, como puede haber alguien como tú que no lo sepa porque no lo haya visto nunca. Claro. Pero si tú buscas síncope, buscas una foto. Sí. Vito, que así como se llama el vocalista. No, lleva un parche. Ah, vale. Lleva un parche en el ojo izquierdo. De pirata. De pirata y de que tuvo un problemilla y tiene que llevarlo. Bueno, o sea, pues no, ya es, está. No es solamente un adorno. No, pero también ya su signo de identidad. Si efectivamente. Calvo forma parte de su grupo. Efectivamente, y de él mismo, claro. Claro, eso él lo tiene que llevar. Uh-huh. Bueno, pero hay quien piense, a lo mejor habrá quien piense que es como Atrezo, ¿no? Uh-huh. Pues, si no los conoce. Sí, el que no lo conozca puede pensarlo, pero para que la gente sepa que no es mero Atrezo, sino que por unas circunstancias, pues ahí está. Y es una de las características, ¿no? De que cuando lo ves rápidamente, ya sabes, síncope. Ya está. Ya está. Y además lo del nombre, qué curioso, ¿no? Sí, sí. La verdad, tiene un nombre que dices, se te queda, ya es pegadizo, a mí no se me va a olvidar jamás. Pues síncope ha versionado un poema de el grande Rafael Alberti. Ajá. Sí, de Agalo, el tema es A galopar. Ajá. Pero el poema se llama Galope, vamos, que tampoco ha variado mucho. Uh-huh. Pero de ahí sale, es curioso, ¿eh? Hay... ¿Cómo surgen estas sinergias? Efectivamente, hay más canciones, lo que no estoy seguro si son también de este, sacados de este poema o no. Si mal no recuerdo, alguien que hizo un tema también llamado A galopar es alguien que se dedica al folk puro y duro, sobre todo al folk andaluz, que son Jarcha. Ajá, pues... También pues tienen sí, un tema llamado sí, A galopar. Sí, posiblemente creo sea que el sí mismo. Es del mismo, me da la sensación. Pero nosotros vamos a poner a síncope. Sí, claro. Y... Es que a mí me han llegado al corazón. Es que mi marido es extremeño, Fer es extremeño. Ajá. Bueno, es de la otra parte, es de Cáceres. Pero gracioso, a mí lo de rock rural... Que de verdad, dices, denominan rock rural. Yo he dicho, qué grande. Pues, qué bonito así. Ya pero te diré, tengo ya te que diré escuchar porque rock es rural. Que ahora mismo se me ha olvidado el nombre del grupo. Lo tengo que buscar porque tuvimos una entrevista con ellos. Otros extremeños también que tienen el idioma y usan palabras típicas de Extremadura en sus canciones. El castúo. Claro, efectivamente. Es que no hay que perder el castúo. Claro, si pues, no se pierde, no le pues, habla nadie ya. Pues mételo en la canción, que ya verás cómo lo recuperas. Es que el castúo se está perdiendo, de verdad. Se pues, está utilizando al final una variedad más estándar para hacerse ellos entender, pues. Pues está perdiendo. Buscaré el nombre del grupo porque. A ver si me acuerdo de cuál es el nombre, os lo buscaré porque seguro que también os va a molar mucho escucharlo. Puede ser la pregunta del concurso, esa no es quien la acierte. Ay, no sé yo, no sé yo. Podemos hacer... Voy a rebuscar si es fácil de encontrar, si es fácil de encontrar. Yo creo posiblemente. Que sí, que lo metes en San Google, como siempre hemos dicho. Grupo rock español, Castúo. Es que no sale, vamos, ahí. Pues entonces no vale esa. Ahora lo miramos. Mientras tanto vamos a escuchar ese A galopar, vale, de síncope, ¿vale? Muy bien. Pues adelante. A galopar. Lo encontré también. Empieza por B. Efectivamente, esos mismos son. No sé. Pues mira, como lo que queremos es que la gente venga a la radio y que venga a la emisora y que se lo pase bien y encima regalar algo, lo decimos ya. Grupo de rock extremeño que utiliza el idioma castúo en sus canciones. ¿Te parece la pregunta? Esa está bien, yo tenía otra. ¿Tú tenías otra pista para dar? Está bien. Pues, sí, pero ver, no pasa nada. Dímela. No, esa la dejamos, está muy bien. Otra era, sí, el nombre de tres escritores que hayan salido en el programa. Ajá. Ah, también es una buena pregunta. Pues, si te parece, hoy vamos a dejar la de Bucéfalo. Uy, vale, pues... Uy, ¡ah! Ya no puede valer. ¡No! No se puede. Ya no se puede, la pues mía. Nada. Pues entonces tendremos que irnos a la que tú has dicho. Vale. Bueno, pues ya que lo hemos dicho, sí, Bucéfalo se llaman, estuvieron en Madrid en un festival y entonces con motivo de ese festival pues estuvimos hablando con ellos y por eso pues los conocimos y la verdad es que molan un montón y te diviertes mucho con sus canciones. Recomendable 100%, Bucéfalo. Para aprender castúo, este es un 2x1. Hombre, por supuesto, es que ya que nos ponemos en plan, pues, a tope, ¿no? Madre mía, muchos apuntes. A ver, uy, que te me has cortado ahora. Vale, ya está. Sí, es que he tapado sin querer el micrófono. Ah, yo no, también, es que te habías quedado congelada y todo. Bueno, me he movido pues... un momento para apuntar Bucéfalo porque me he emocionado con lo del castúo. Ajá. Y claro, lo he tapado si querés. Bueno, pues entonces vamos a poner aquí la pregunta ya. Vale. Y la pregunta es, dinos tres escritores de los que hemos hablado o que hayamos nombrado. De los no sé. Que sí, que hayamos nombrado. Esta tarde ya nombrado. Estamos en el programa. A lo largo de los programas, da igual, hemos dicho unos cuantos, o sea que... Uf, sí, es que entonces lo vamos a poner muy sencillo. Ya, pero es que no se lo quiero complicar. Venga, no vale, se lo quiero complicar. Yo es que soy más chunga. Y es que son muy blandos, son muy blandos. Y yo como buena profesora, pues ala. No, hombre, no. Pues eso. Guay, guay. Vale, es fácil. Dinos tres escritores que hayamos nombrado durante nuestros programas. Ahora termino de escribir la pregunta para todo esto y con a dónde tienen que mandarlo, programas@revirradio.es. Y nada, pues habiendo hablado de poesía en el rock, ya nos tenemos que despedir. Pues sí, ya porque se nos ha ido. Se nos ha ido, pero yo creo que nos podemos despedir con un grande del rock y un grande de la poesía también. ¿Qué te parece? ¿A quién cogemos? ¿Qué te parece si hablamos del señor Neruda y de Miguel Ríos? Muy grandes, cruzamos el charco y es un buen broche. Yo lo tenía como final, ¿eh? Tú también. Lo tenías como final también. Sí, porque ya había hecho ahí una línea del tiempo que hemos alterado un montón, pero eso mola. Ajá. Y claro, habíamos acabado por ahí también cruzando. Ajá. Así que va, genial, me parece muy bien. Bueno, pues ponemos ahí esa oda a la tristeza. Bueno. ¿O quieres otra? No, la parte negativa es que eso da la tristeza, pero también hay que estar triste. No siempre vamos a estar contentos. Claro, pero es que lo bueno es que de la tristeza podemos... para que exista alegría, es como todo, ¿no? Sí. Tiene que haber la tristeza, ¿no? Entonces, pues vamos a poner un trocito de lado a la tristeza. Y ya con esto nos despedimos. Y de lado a la tristeza, para rematar el último minutito... ponemos ese hoy toca ser feliz. Claro que sí, vivamos de una a la otra, queda de maravilla. Y ya con lo bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Claro que sí. Pues Esther, muchas gracias por tu instrucción y tu buen saber. Naide, que un placer. Y... se me van acabando los temas, ¿eh? No creo. Ya me va quedando un poco en la nevera, pero bueno. Algo saldrá, seguro. Algo saldrá, sí. Bueno, pues lo dicho a todos nuestros oyentes, estar atentos, daros prisa en mandar el correo, que el primero que conteste se llevará un premio. De momento estamos repartiendo a premio por semana. ¡Jolín! Así que esperemos que esté también, aunque la pregunta es un poquito más complicada porque tienen que pensar un poquito y escuchar el programa, claro. Sí, pero hoy hemos dicho unos cuantos. Si han escuchado el de hoy, ya se lo llevan. Efectivamente, de sobra. Pues, lo dicho, mañana no, porque mañana es sábado, pero el próximo lunes tendremos a Armando, que nos seguirá contando novedades que últimamente nos atropella el tiempo con el tema de las novedades legales que hay en este país con toda esta movida. Pero aquí estaremos. Pasar un buen fin de semana, disfrutarlo, disfrutar de buena música, eso también, que es muy importante la música, y disfrutar de la vida, que nos queda mucho, mucho por contar, mucho por tener y mucho por disfrutar. Así que hasta el próximo lunes, os dejamos con Miguel Ríos y Pablo Neruda. Hasta el lunes. Adiós, adiós. Hasta el viernes. Nos adiós, vemos. Adiós. Tristeza escarabajo de siete patas rotas, huevo de telaraña. Rata descalabrada, esqueleto de perra, aquí no entra. No pasas. Aquí. estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de luz, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy me toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú vas a sonreír, hoy me toca ser feliz. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no usa tu